Último momento. La vueltita se puso. Es el show. Javi, mira. Y con la mano bien arriba los cumbieros. La mano en alto los cumbieros, dale. ¡Ey, ey, ey, ey! Compadre que se vino a la vueltita, así lo bailan todas las turritas. Dale, compadre que se vino a la vueltita, así lo bailan las atorranitas. Dale, compadre que se vino a la vueltita, así lo bailan todas las turritas. Dale, compadre. La vueltita, sí, sí, sí, vamos todos. Y dale, guasón, el guasón, el guasón. ¿Y cómo dice? Palmas en alto, palmas en alto. El guachón está sonando en el príncipe. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan todas las churritas. Dale, compadre. ¡Eh, compadre! Dale. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan todas las churritas. Dale, compadre, que se vino. ¡Alta traidora! ¡Vamos! Vueltita. Escucha. Te conocí y descubrí la realidad sentimental del corazón. El grito de todas las mujeres. ¡Aguantá! Vamos, Toby. Llegó su turno, guachón. Lo cantaste. ¡Cumbia! Te conocí. ¿Y qué? ¿Y qué? Y descubrí la realidad sentimental del corazón. Dile, dile, dile. Con tu sexualidad, si te tenemos yo todo mi mundo. ¿Y cómo dice la piba? Y es verdad que me hace tanta falta cuando no estás a mi lado. ¿Qué? La gente, la gente, la gente, usted, usted. Miro, miro. Y no se escucha. ¡El príncipe! Lo canta el príncipe, loco. Cumbia. Quiero tenerte cerca. Quiero tenerte cerca de mí. Y como dice, y que me permita, y vamos todos, vamos todos, dale, guachón, y dale, vamos, vamos, dale, hasta acostado, dale, guachón, y dale, y como dice, dale, dale, dale, solo por ti, dale, dale, eso lo veo, no, no, qué guanaca. Yo te dije, guachapos, sé que no te cabe una. Solo porque tenés esta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, guachapos, sé que no te cabe una. Ya pensás que porque canto cumbia, yo soy mi. ¡Ey! A ver, hasta casa, ¿cómo se baila cumbia? ¡El príncipe! ¡Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira que no levanta la mano, es un gato! ¡Es un gato! ¡Es un gato! ¡Así es! Vamos, dale. Y me dijo, guacho, ¿qué haces aquí? Hey. Yo le dije, ando chacoteando. Me dijo, paga buena cerveza. Y me pidió la billetera. ¿Y qué? Me pidió un perre con coca. Amigo, ¿y también qué? Se empezó que tengo plata. Y me dijo, arranquemos. ¿Y lo cantan ustedes? Yo te dije, guachapos, sé que no te cabe una. Y solo porque tenés tanta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, guachapos, sé que no te cabe. Se me saque porque. Y yo soy. Esta la saben. Que se haga mierda todo. Esta la saben. Sí. Voy a llorar, que voy a llorar. Y te fiestas conmigo y con él. Voy a llorar, voy a llorar. Y con los pies. Ahora sí, gente, vamos a hacer quilombo. Se pudre. Vamos a saltar y que se pudra todo, che. Para. Loco. ¿Hace quilombo acá la vacancia o no hace quilombo, loco? ¡Ey! Sí. Para. ¿Quieren descontrol o no quieren descontrol? Vos, amigo, tirate allá arriba, loco, dale. Dale, vamos. Dice, uno, dos, tres, cuatro. El que no salta es un puto y un gato. ¡El príncipe! Pensándote una mañana. Que charra que pa' mi casa. Vos quitando bicicleta, ¿para qué? Para hacerme. ¿Y qué te está volviendo, zorra? Los pibes están comentando que fiestamos todo el día. Con la mano bien arriba. ¿Y tú más? Dice. Dale, dale. Vos sos zorra, vos sos zorra. Te fiestas conmigo y con él. Vos sos zorra, guacha. Y con los pibes te vamos acá. Vos sos zorra, vos sos zorra. Te fiestas conmigo y con él. Chau. Vos sos zorra, guacha. Vos sos zorra. Y con los pibes. Hay aplauso para la banda de guachón, loco.